Es el diputado Sergio Massa, que está en línea del otro lado y a quien le agradecemos este ratito para charlar con nosotros. ¿Cómo le va, Massa? Buen día. Hola, ¿cómo le va, Gonzalo? Buen día. Bueno, ¿va a aceptar la invitación del gobierno o no? En realidad lo que se ha planteado ahora es la citación de las partes o la citación de todos los involucrados en este tema a la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados. El día lunes se va a hacer una citación desde la presidencia que lleva adelante Juan Brugge, que es un diputado del Frente Renovador y de la Democracia Cristiana. Y la verdad es que es un tema que generó una enorme preocupación. Pero no solamente por el perjuicio que pueda o no significarle al Estado el acuerdo con el Grupo Macri, sino por el impacto político y social de una forma de gobernar que genera dudas en materia ética. O sea, acá no se trata solamente de una cuestión de discusión de números, sino de una cuestión mucho más profunda, que es que la Argentina exigió un cambio que imponía, entre otras cosas, gobernar de manera transparente. Y la verdad es que, en ese sentido, es muy importante que el gobierno vuelva para atrás con este tema. Que el gobierno deshaga el acuerdo y, en todo caso, sea a partir de una discusión pública y de una discusión con controles que este mecanismo se lleve adelante. ¿Por qué? En primer lugar, porque se trata de mucho dinero. Y cuando a un jubilado le dicen que no hay plata para mejorarle la jubilación, que después el Estado le perdone miles de millones a una empresa que además es del papá del presidente, suena cuanto menos, le diría, incómodo. Y lo trato de poner con palabras sutiles. Y después porque desde el punto de vista del cambio cultural que necesita vivir la Argentina, a la desilusión que se dio en materia económica, porque la plata cada vez alcanza menos, se le suma una desilusión en materia ética, porque se usa el Estado para favorecer a la empresa de la familia. Ahora, Massa, uno de sus referentes económicos es el doctor Lavagna. Y Lavagna fue una de las personas que instrumentó en aquel momento, viendo el desastre económico que había en torno al correo, lo que era la recuperación del Estado, digamos, del servicio de prestación del sistema de correo. ¿Lavagna le contó algo al respecto de por qué el Estado en aquel momento no se ponía de acuerdo con los Macri con el tema de la reestructuración de la deuda del correo para con el Estado mismo? En realidad, Roberto impulsa la, digamos, la baja de la concesión por la falta de pago de la empresa de la familia Macri al Estado del canon. Usted sabe que una concesión tiene, entre otras cosas, la obligación por parte del concesionario de hacer inversiones, de desarrollar determinada actividad y de pagarle un canon al Estado. Y lo que acá se dio es una baja de la concesión por falta de pago al Estado de la obligación. ¿Y qué le dice Lavagna, digamos, que por qué no el Estado en aquel momento, por qué entendían que no había que aceptar las ofertas que hacía el grupo Macri? ¿Eran, como dicen algunos, abusivas? Porque, digamos, en ese momento la decisión se toma sobre la base de que había un perjuicio para el Estado. Claro. De que la empresa estaba perjudicando las arcas públicas. Pero me parece que, le vuelvo a repetir, Gonzalo, discutir en todo caso el accionar de la empresa y la pelea con el Estado en ese momento va a enriquecer el comprender la historia del proceso del correo argentino, pero el tema es hoy, es ahora. Y en este momento me parece que es un mensaje grave el de condonarle deudas a una empresa de la familia Macri cuando a la gente la plata no le alcanza. Entonces, digamos, con estas consideraciones, ¿usted cree que la oposición debe aceptar la invitación del ministro Aguad más allá de lo que haga la comisión? Yo creo que el ministro y todas las partes involucradas deben ir a la Comisión de Telecomunicaciones, que es la que debe tratar este tema. Y en paralelo, le vuelvo a repetir, creo que sería un gesto muy importante de autoridad, de reconocimiento del error y de sentido común por parte del presidente el volver atrás este acuerdo. Sobre todo porque además, cuando se dan ese tipo de situaciones, además de la firma del jefe jurídico del área, tiene que mediar una autorización ministerial. lo prevé el decreto que rige el cuerpo de abogados del Estado. Y entonces es muy importante que, digamos, cada uno de los que participó, de los que intervino, explique el porqué de esta situación. Ahora, ¿qué potestad tiene el Congreso de la Nación para, digamos, evitar que esto pase? ¿O es simplemente una cuestión declaratoria en materia política para que se haga público y para que la sociedad vea lo que ustedes quieren? No. La tarea del Congreso es una tarea que también tiene el ejercicio del control. En paralelo hay una tarea de control que debe ejercer la Auditoría General de la Nación, que es de alguna manera un instrumento que el Congreso tiene, es un brazo del Congreso para intervenir sobre estas acciones, pero además mucho más en este caso, porque hay colisión de intereses. Digamos, hay colisión de intereses por una cuestión de mezcla entre lo público y lo familiar. Massa, hoy se conoció también en una nota que publica La Nación que el ministro Triaca, supuestamente en comunicación con el diario, admitió que el gobierno, si bien es cierto que dio marcha atrás con el tema del DNU, modificando el sistema de ART, el gobierno tomaría la decisión por decreto de hacer algunas modificaciones en el ámbito laboral que ya tendrían el rechazo por parte de las centrales sindicales. ¿Cómo toma esto? Y si también esto lo enmarca usted en cuanto a lo que decía cuando comenzó la entrevista sobre las expectativas, más allá económicas, sino las expectativas en términos de transparencia que la gente tenía para con el gobierno de Macri. Mire, yo creo que hay un nivel de desilusión importante en un enorme sector de la sociedad, entre otras cosas porque la plata no alcanza. Aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó la nafta, aumentó el transporte público, aumentó la telefonía celular, empiezan las clases y la canasta escolar viene más cara. Y el planteo de que los salarios no suban a la par de lo que van subiendo los servicios es un planteo que lo que hace es que a la gente le alcance cada vez menos la plata. Y me parece muy importante entender que la economía argentina funciona cuando funciona el mercado interno. 80% de nuestro producto bruto, Gonzalo, es mercado interno. ¿Qué significa esto? Que cuando usted, el comerciante o el trabajador, tienen plata en el bolsillo, de alguna manera pueden hacer funcionar mejor nuestra economía. Cuando usted tiene menos plata en el bolsillo, porque la plata se concentra en 4, 5, 6 empresas, lo que termina pasando es que la economía se frena. Y entonces vende menos la pyme, vende menos el comercio, hay menos horas extras en los trabajadores. Y eso se siente en la calle. El tema económico y el tema seguridad, lógicamente, le pese a que le pese, son los temas que la gente tiene en agenda por sobre cualquier otra cosa que a veces discutimos en este pequeño círculo que conformamos los periodistas, los políticos, etcétera. En el marco de todo esto, Massa, ¿qué va a hacer usted? Si es posible, porque yo creo que también parte de llevar un poco de claridad y serenidad a la gente también pasa por saber quiénes son los referentes de la política que van a disputar la elección de este año. ¿Sergio Massa va a renovar su banca de diputado? ¿Va a buscar una banca de senador? Digamos, ¿qué va a hacer Sergio Massa en octubre de este año? ¿Se puede ir sabiendo un poco algo? Miren, nosotros, y ayer un poco lo contamos también con Margarita, lo que estamos planteando es la necesidad de que en la Argentina haya una discusión que nos permita establecer límites, establecer controles, plantear una oposición inteligente, no destructiva, y además discutir sobre la base del presente, de lo que nos pasa hoy, también el futuro, y no seguir discutiendo el pasado, digamos, qué fue peor para la Argentina, si lo que se hizo ayer o anteayer. Y en ese sentido vemos la necesidad de que en la Argentina peronistas, radicales, progresistas, que sientan la vocación de construir una alternancia política en la Argentina, construyamos un espacio moderno, un espacio inteligente y además un espacio que siembre la idea de que se puede hacer de manera transparente. No, Sergio, solamente que la discusión sea entre ver quién es menos corrupto, sino que la corrupción salga de la discusión y la ética sea un valor de funcionamiento en la política y en el Estado. ¿Es muy loco pensar que Sergio Massa y Florencio Randazzo pueden compartir un espacio político en el marco de todo esto que usted está diciendo? ¿Es imposible? Me parece que eso se va a dar a lo largo del año. No es un tema de nombres, es un tema mucho más profundo. Es trabajar con aquellos que creen en la educación pública como valor, que entienden que la economía argentina tiene su motor en la PYME, en el mercado interno y la capacidad de compra que tenga la gente, y no tanto en la idea de que el mercado todo lo resuelve, o que el Estado solo alcanza para motorizar, es el Estado y el mercado. Pero me está esquivando la pregunta. Ambos de la mano. No, para nada, Gonzalo, no le estoy esquivando la pregunta. Yo creo que abril es el momento en el que tenemos los congresos de las distintas fuerzas políticas, sí, y ahí se va a empezar a resolver el escenario. Pero, digo, ¿podemos encontrar un PJ unificado a fin de año o es imposible, digamos? Pero no sé qué es el PJ unificado o no unificado, porque el problema este no es un problema de sellos, es un problema de valores. Nosotros creemos que hay muchos peronistas valiosos, con capacidad de gestión, con mucha inteligencia, con mucho para dar para la Argentina. Ahora, también hay muchos otros que en nombre del peronismo terminaron enriqueciéndose de manera personal, y esos tienen que rendir cuentas a la justicia. No se trata acá de personas en los sellos, ¿eh? Sergio, acá Yanina le quiere hacer una pregunta que me parece que también es muy interesante, que tiene que ver con... Sí, con la baja, buen día, Sergio, con la baja de la edad de imputabilidad que va a pasar este año en el Congreso, y hoy aparece en los diarios la figura del tutor que propone el gobierno para controlar a los menores que delinquen. ¿Qué opina? Sí, nosotros habíamos planteado y seguimos planteando que este es un tema que necesita ser tratado ya. Sería muy buena la convocatoria extraordinaria para que empecemos a discutirlo ahora, porque si no, digamos, lo que termina pasando es que los temas aparecen y desaparecen y no se resuelven. Entonces, un día aparecen, un día desaparecen, un día son noticia, un día se guardan. Y este es un tema para resolver ya, como es un tema para resolver ya en la Argentina la ley de ejecución penal. No puede ser que nos encontremos sistemáticamente con gente que es condenada a una cantidad de años y sale antes. 10 años de cárcel, o mejor dicho, 10 años de condena, en la Argentina deben ser 10 años de cárcel. Ahora, estos son temas que, vuelvo a repetir, tenemos que empezarlos y terminarlos, y que está bueno que además sean en el marco de una discusión separada del proceso electoral. Por eso debieran de estar discutiéndose hoy, ahora, y no esperar a que avance el año. Bien, ojalá que se discuta. Hay una realidad también, Massa, es que el Senado de la Nación tiene una mayoría peronista. En ese punto no se le puede achacar al gobierno la pero no sanción. Que si usted toma la decisión de avanzar y de discutirlos y de ponerlos en marcha, después la propia dinámica de la discusión va imponiendo la velocidad y la obligación. Sí, es verdad. Mire, hay dos temas que la Argentina debiera de tener resueltos, que el año pasado tuvieron media sanción. Ambos son de mi autoría y siento, de alguna manera, le diría, sin falsa modestia, orgullo por eso. Una es la ley de extinción de dominio, porque discutimos los casos de corrupción, pero todavía el Estado no tiene el instrumento que nos va a permitir no solo que el corrupto vaya preso, sino que devuelva lo que se robó. Entonces, es clave que el Senado trate y apruebe la ley de extinción de dominio. Y la segunda es la ley de derecho de la víctima en delito. Sí. Porque es vergonzoso que en la Argentina un delincuente tenga más derechos que una víctima en el proceso penal. Es vergonzoso que tengamos desequilibrada la balanza y que el Estado le pague el abogado al delincuente y la víctima se tenga que pagar el abogado, pierda el trabajo, se tenga que pagar el psicólogo. Tenemos que equilibrar la balanza y tenemos que proteger a la víctima de delito, previamente con política y acción preventiva en materia de seguridad. Y al momento de comisión del delito, lo tenemos que proteger con el Estado brindándole todas las herramientas para defenderse y para intervenir en el proceso. Si no aparecen esas excarcelaciones, esos privilegios, esos cambios en la sanción, que muchas veces generan un enorme nivel de decepción respecto del funcionamiento de la justicia en la mayoría de la sociedad. Sergio Massa, muchísimas gracias. No, por favor, muy buenos días. Que pase buen día. Bueno, el diputado Sergio Massa.